Su mensaje simbólico era que habían dejado atrás una era antigua, y ahora había llegado un tiempo nuevo en el que se comprometían a servir al verdadero Dios que los había sacado de Egipto, que les había provisto un hogar, como había prometido, y que estaban con ellos en su vida diaria. La importancia de celebrar una Pascua nacional era comenzar algo nuevo, porque todas las cosas viejas habían terminado, al menos idealmente. ¿Qué significa el simbolismo de la Pascua para nosotros ahora, como adventistas del séptimo día? Ver 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.